Si piensas grabar tu podcast en video y no tienes cámara, no compres una webcam. Mejor utiliza esto. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 63 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters.pro, la comunidad de podcasters en español, donde estamos dándonos apoyo cada día y creciendo juntos y haciéndonos millonarios. Así es, sí, los millones están ahí. Millones de texto, millones de artículos, millones de equipos, relaciones. Tenemos los millones, como dicen en la canción. También creador del servicio audipod.net, donde puedes auditar y mejorar tu podcast en 24 horas. Y creador del mega curso Crea un Podcast Nivel Pro, donde tienes todo lo que necesitas y habrá muchas cosas más durante este año. Así que si adquieres el curso, que estoy pensando en la idea de, más allá de vender el curso, porque el curso se vende con acceso por un año, que sea para siempre. Déjame saber si te interesa el adquirir el curso, pero con una membresía que sea de por vida. De verdad que estoy casi decidiéndolo, pero me interesa conocer tu opinión al respecto. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Verdad? Bueno, tú déjame saber. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de equipos para grabar video de tu podcast. Digamos que el video siempre ha sido un formato que está por encima de otros. Siempre lo ha sido, realmente. O sea, desde entre la televisión y la radio, cuando primero fue la radio, y muy bien, todo muy bonito, pero cuando llegó la televisión, eso fue otra cosa. Definitivamente. ¿Por qué? Porque el video es un recurso audiovisual que tiene muchos más elementos y entretiene mucho más y se utilizan ya no un sentido como el oído, sino también la vista, etcétera, etcétera. Entonces, el video siempre ha estado por encima del audio en términos de riqueza, ya, para no compararlo tanto, porque cada cosa tiene su ventaja y su desventaja. Entonces, en el podcast, en el podcast también ha existido la tendencia desde sus orígenes, no solamente de grabarme en audio hablando, sino grabarme también en video. De hecho, iTunes, que fue, digamos, la primera librería de podcast que existió, permitía alojar audio y alojar video. Y los llamaba podcast, porque realmente técnicamente es podcast. Porque ¿qué es podcast? Es un archivo multimedia que se difunde en plataformas a través del RSS feed. Yo no sé si iTunes todavía acepta video por RSS feed. No lo sé, no me acuerdo. Pero de que se hacía perfectamente. Ahora se ve en YouTube, ¿no? Que la gente se graba en video y se ve como si fuese algo nuevo. Realmente no es algo nuevo. El podcast en video ha existido desde que existe el podcast en audio. Y hay una, claro, que iTunes quizás no tuvo el impulso que tuvo YouTube como plataforma de video, pero estaba. De hecho, Podbean, que es un alojador de podcast, tiene el servicio de alojarte videos y darte un RSS feed de tus videos. O sea que la tecnología está ahí. Bueno, y sí, ahora sí que hay un auge de podcasts grabados en video, ya por las características que te mencioné. Algunos son muy populares en video, el de Joe Rogan, por ejemplo. Algunos de Tim Ferriss, que hace mucho que no veo si Tim Ferriss graba en video. Pero ahí está, el recurso está ahí, suma. Yo entiendo que sí, que el video suma. La realidad es que es mucho más tedioso hacer un podcast en video que en audio, pero de que suma, suma, yo creo que sí. Claro, siempre va a sumar si tú apuntas a donde tienes que apuntar, si vas al nicho al que quieres atender. No estar por estar, ni hacer un video por hacerlo. Entonces hay que tener estrategia también. Bien, si tú has decidido que quieres hacer video para tu podcast y estás pensando en comprar una webcam, bueno, escucha esto. Te voy a dar dos opciones para que te lo pienses mejor. Si ya tienes una webcam y te funciona de maravillas, este episodio no es para ti. ¿Por qué? Porque ya usa tu webcam y sé feliz. Yo usé webcam hasta el año pasado, desde el año 2005, 2006, no sé. Yo comencé en YouTube, a hacer videos en YouTube en el año 2008 y ya lo hacía con una webcam de Logitech de 720p. Anda por ahí. La C500, no me acuerdo. Bueno, y luego muchos años después pasé a la mítica Logitech C920. Que resolvió bastante bien hasta que descubrí estos dos métodos, ¿ya? Bueno, estas dos alternativas. La primera alternativa que yo te propongo, en vez de comprar una webcam, y te voy a decir por qué no comprar una webcam. Ahora mismo, ante la situación de la pandemia, que la gente está trabajando en remoto, que las universidades son online, que el colegio es online, la demanda de webcam se ha disparado y el precio también. Entonces, una webcam que nueva, como la C920, tú la conseguías en $50, 60, hoy cuesta $100 y hasta $120 con envío. Nueva. Es decir, ha subido porque naturalmente la demanda ha subido, hay que aprovechar ese crecimiento. Y mira que la C920 es una cámara que está casi descontinuada porque salió yo creo que en el año 2015, o sea, hace muchísimo tiempo. Pero no, hay que reconocer que tiene muy buena calidad. Entonces, número uno, han subido de precio. Y las opciones que yo te voy a presentar, o son igual en precio o más bajo, pero tienen más calidad del video. Entonces, al final, yo prefiero, si voy a pagar $120 por una webcam, por más que sea Full HD, pago lo mismo o menos por esta opción que te voy a dar, esta primera opción, para tener más calidad de video. Porque al final yo prefiero calidad de video en ese sentido. Entonces, la primera alternativa que yo te doy a una webcam es una que te compres una GoPro de la versión 4 hasta la versión 6. ¿Por qué de la versión 4 a la versión 6? Si vamos por la 9, creo. Bueno, porque andan en los rangos, desde la 4 hasta la 6 andan en los rangos de las webcam y tienen una calidad superior de imagen frente a una webcam. Por ejemplo, la GoPro Hero 4, que es la que yo utilizo para hacer video conectado a mi computador, cuesta nueva, $120. Pero supera en calidad, porque hasta graba en 4K, supera en calidad de video a la Logitech C920, que cuesta lo mismo. Aparte, es una cámara de acción, es una cámara que yo me llevo a donde yo quiera. Es una cámara que graba sola porque yo puedo insertarle una memoria y grabar solo con ella sin conectarlo al computador. ¿Cómo la puedo conectar al computador? Es una cámara sumamente completa, tiene accesorios, es decir, es sumamente versátil. Si nueva me cuesta lo mismo que la Logitech C920 en este tiempo, en este momento, de segunda mano andan por $60, ¿no? Y sí, la C920 anda por $60 de segunda mano, pero es que la calidad es totalmente abismal entre una GoPro y una webcam cualquiera. Y te digo a partir de la Hero 4 porque es donde comienzan a incorporar videos en Full HD, en 2K, en 4K, etc. Y no te digo más de la GoPro 6, si tienes una GoPro 7, 8, 9, pues usa esa. Pues ya la tienes. Pero no te digo más de las 6 para ceñirme al rango en el que andan los precios de las webcam. Entonces, una GoPro 5 te sale más o menos 130 nueva o 140 nueva. Una GoPro 6 la he visto en 160 nueva. Y superan, pero repito, por mucho el video. Claro, con esto necesitas, y en estos rangos de GoPro, de 4 a la 6, vas a necesitar una tarjeta capturadora de video. Entonces, hay unas tarjetas que tú la conectas con un cable de la GoPro de salida a esta, de HDMI a USB 3.0, se conecta al computador y ya puedes usarla como una webcam sin instalar nada, ¿ya? Hay capturadoras de video que tiene un precio alto. Por ejemplo, está la de El Gato Cam Link, que supera los $100. Cuesta lo mismo que la cámara. Pero hay unas que son de fabricación china que cuestan $10. Y hasta 1080 te dan video, recogen video de la GoPro hasta 1080, que es Full HD. 1920 por 1080. Que es muy buena, es aceptable y tiene buena calidad. $10. Entonces tú con una GoPro, yo por ejemplo, ¿qué hice? Yo compré una GoPro Hero 4, $60, $10 la capturadora, $70, y ahí tengo mi webcam permanente conectada a la corriente, porque ni siquiera utilizo la batería de la Hero, conectado a un adaptador de corriente, más el cable de salida de video de mini HDMI con la capturadora a USB 3.0. Perfecto, yo hago todo con esa cámara y funciona de mil maravillas. Ok, ahí hay mucha más calidad que una webcam, pero muchas, muchas más. De hecho, ahí buscaste, te voy a dejar un review en las notas del episodio para que veas un video en YouTube de una persona haciendo las comparaciones. Lo mismo para la 5, lo mismo para la 6. Entonces, esa es la primera alternativa. Una GoPro de años anteriores, que por ser de años anteriores la gente no le está prestando mucho caso y están bajando de precio y se pueden adquirir a buen precio nuevas o usadas. Bien, la segunda opción es tu móvil. Cualquier móvil actual tiene muchísima mejor calidad en su cámara trasera que una webcam, por lo menos de gama media hacia arriba. Entonces hay aplicaciones que conectan tu móvil vía Wi-Fi, incluso por cable, a tu computador y hace las funciones perfectamente de webcam. Te pongo el caso, por ejemplo, del software o de la aplicación iVCam. iVCam es una aplicación que tiene una versión gratuita y tiene también características de pago. No tengo por aquí cuánto cuesta. Déjame ver si lo encuentro. No lo veo aquí. Que tú descargas en Windows, puedes descargarlo en Windows, descargar la aplicación en el móvil, sincronizar la aplicación en el móvil con el software en Windows a través de un código QR, y ya lo que pones en tu cámara en el móvil se refleja en la pantalla de tu televisor, de tu monitor. Y entonces puedes incorporar ese video a lo que quieras, a las conferencias, a la plataforma que usas para conectarte a YouTube, si es OBS, Streamlab, etc. Calidad también superior. Claro que aquí lo que yo he encontrado en esta segunda alternativa es que hay que tener muy buena tarjeta de video gráfica o buena conexión a internet también, para que no haya mucho retraso en la transmisión de la imagen, si es por Wi-Fi. Si es por cable he encontrado menos. Lo único que no me ha parecido muy bonito de conectar el móvil vía cable vía cable o vía Wi-Fi es que luego de unos minutos se calienta mucho. Entonces, eso a mí no me llama mucho la atención y yo prefiero usar la GoPro. Entonces, ahí hay dos alternativas. Estamos en una situación donde las cámaras web han subido mucho de precio, pero hay cámaras como las GoPro que están bajando de precio de años anteriores porque siempre sacan una nueva. Repito, van por la 9. Si tú tienes la 9, bendito seas. Si tú tienes la 8, bendito seas. Incluso creo que a partir de la 8 y la 9 ya no necesitas la capturadora de video, sino que lo conectas directamente al computador. Maravilloso. Pero para esas viejitas que están allá atrás, que todavía graban incluso hasta en 4K, ojo, que 4K no es necesario hacer transmisiones de podcast ni grabación de podcast en 4K, porque ¿para qué? O sea, 1080 está más que bien, suficiente, 1080, que es Full HD. Entonces, simple y sencillamente, son alternativas incluso más económicas y con mucha mejor calidad. Claro, me faltó dos elementos más, que son dos cables. A la Hero Pro, dos cables. Uno que vaya a un adaptador de corriente, de micro USB a corriente, a USB para que se conecte a un cargador. Y otro cable USB, que sea micro HDMI o mini HDMI a HDMI para que se conecte con el capturador de pantalla. Eso es todo. Eso te va a costar que $2, $3. Así que ahí tienes esa alternativa. Me encantaría que me digas qué te pareció, si te es útil, si tienes otra alternativa a las webcam con mejor calidad, porque aquí estamos en búsqueda de mejor calidad, aunque gastemos lo mismo que cuesta una webcam, déjame saber en los comentarios y o si no, en la comunidad podcasters.pro. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar el episodio sin comunicarte que no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Chao.